no te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado. Es la estación, nadie lo ignora, más propicia a la muerte. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres. Que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y de todo eso se hace el arte, de lo que está ausente. Algo sí que... Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Miseria de la Radiofonía, sí, Derecho Viejo, como para hacer un buen puntapié, bien lejos. Se escucha un audio atrás, Julio, no sé qué pasa. ¿Y la voz se escucha? ¿Nos estamos escuchando? ¿Sí? Nos pueden seguir por... pueden ir haciendo el monitoreo, si quieren, por internet, la gente que está escuchando, o por teléfono también. Estamos saliendo por AM 1360 en María Grande. Vaya un saludo para la gente de Estirpe Entrerriana, que está posibilitando que Miseria de la Radiofonía llegue a la campaña, como decíamos, ¿no? A la Paraná campaña. También estamos saliendo por FM La Trup 106.5 en Viale, como así también lo hacemos en estudio de FM Cooperativa Aire Libre, aquí en Colonia Avellaneda, en el 102.9. Mi nombre es Daniel Villagra, pero no estoy solo. Si ustedes pueden ver las caripelas que están acá... Vamos a empezar. Hola, Martín. Hola, Daniel. Bueno, muy contento de estar acá un sábado más para pasar una tarde con mi serie de la radiofonía. Somos muchos. Hoy la verdad que somos, si se quiere, una banda que ha llegado hasta aquí y ha copado la sala de audio. Y cuando decimos una banda, porque hoy, como ya se está haciendo habitual en mi serie de la radiofonía, cada 15 días... tenemos música en vivo, y para eso lo trajimos a Gastón, en este caso está con nosotros. Hola, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Bien. Andamos. Hablar a la gente, ¿no? Sí, bueno, ¿sí? Ya sabe, la gente está escuchando, la que entró al Facebook, Jefón que Estilo, acá presente, rompiendo todo, así que vamos a pasarla mortal toda la Jefón tarde. Y compañía. Sí, señor. Sí, contanos con quién viniste. Me vine con mis dos grandes amigos, Lucas Solari, Lucas el Loco Solari, y el Gonza, el africano Toloy, que vinieron los... Me vine con dos percusionistas hoy, como para agitar un poquito así la tarde de la colonia y para toda la familia, para que bailen todos. Y la campaña, también. Que estamos en Viale, saliendo para todos lados. Y en María Grande. Sí, con espíritu federal. Y anticipanos, si se puede decir, un estilo. Un estilo... Ya dijiste, va a haber afro. Recontra mil urbano. Urbano. Super urbano, super visceral, con un leve airecito a folk, claro. Río Platense. Que a las 400 viviendas les guste. Ojalá que a las 400 viviendas les guste y que no vengan 400 a tocar la puerta por otra cosa. Que es donde estamos, ¿verdad? Estamos aquí en Colonia Avellaneda, les vamos pasando las vías de comunicación. Martín, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Sí. Para si nos quieren llamar al fijo, tienen el 0343-485-8572. O bien si nos quieren mandar un mensaje de texto al 155-10-29-77. Eso es acá en Colonia, ¿no? Eso es acá en Colonia. Lo reiteramos por las dudas. Celular 155-102-977. Anote señor, póngalo en la ladera, porque ahí arriba de la mesa no se le va a volar cuando pronte. No. Cuando venga el mate capaz se le cae la yerba ahí mojada. y también en FM La Trup 106.5, vaya un saludo para Jonah, que quizás puedan recibir los llamados allí, ¿no? Al 4921-805, 4921-805, FM La Trup 106.5 y también en AM 1360 Estirpe Entrerriana al 49 41 46 4, es decir, salimos por tres puntos de nuestra provincia de Entre Ríos y las dos páginas web también, ¿sí? Y por las páginas web, está claro eso, ¿no? Tenemos una que es www.copairelibre.com.ar, ¿sí? Con dos O. Con dos O, copairelibre.com.ar. Martín, anticipanos un poco con qué nos vas a acompañar vos también hoy. Bueno, y hoy, para continuar con la columna de judiciales que hacemos sábados a sábados, la verdad que estoy solo, si se quiere, no se va a escuchar a mi compañera, pero ella estuvo en todo el proceso de producción de lo que va a ser la actualización o el estado de la cosa, el estado de la causa del cura Justo José de Larraz. Para aquellos, ir recordando un poco que ya desde septiembre del año pasado hay la causa se encuentra en un estado de instrucción recién. Y bueno, lo que vamos a analizar hoy son aquellas estrategias que la defensa está intentando imponer o de las que se está valiendo para intentar prescribir la causa, cosa que por el momento no va a pasar porque el juez de instrucción de la causa si no lo quiere. Y bueno, lo que vamos a estar desarrollando más puntualmente, bueno, es la decisión del juez de instrucción con respecto al pedido de la defensa de que la causa se prescriba. Bueno, vaya un saludo grande para Natalia Bugliatti, que así decía es. La compañera, bueno, la compañera de judiciales y parte del equipo de Miseria de la Radiofonía. También para Pepe Sampaolo, que hoy no va a estar acompañándonos, que está de viaje, que se fue a celebrar el Día del Padre como corresponde. Vaya un saludo, ya que estamos, para todos los padres en el día de mañana. Y hablamos del equipo. Gratamente hoy está con nosotros, no le vamos a dar tanto aire porque, viste, que vino de Cayetano, así encima le vamos a dar micrófono, pero es Leandro Atún. Pero cómo no, si acá está mi compañero Leandro Atún, la verdad que es una alegría de volver a sumar a un compañero de Miseria. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a Colonia Avellaneda. Buenas tardes, Dani. Y bueno, vamos a estar haciendo un recorrido por todo el deporte, ¿eh? Seguramente está viendo el partido. ¿Quién va a descender? Independiente. Ha vuelto el deporte a Miseria de la radio. Por ahora, en por momentos ahora, candentes. Por ahora es una promesa. Yo no quiero mentirle a la gente. Por ahora es una promesa. Le cuento. Leandro Atún es el encargado del deporte en el programa. En la edición 2012 se encargó de hacer Un Amor, Un Club, que eran visitas, entrevistas a los clubes de barrio con 20 socios, con 30 socios. Y ahora que nos vinimos un poco más lejos y estamos en la campaña, en una de esas la gente se puede ir interiorizando de los clubes de nuestra provincia. Ascenso hace poco en Viales. Sí, sí. ¿No? Y queremos saber qué actividades deportivas, esos clubes que antes visitaba mi compañero Elviche en la ciudad misma de Paraná. Bueno, ahora nos extendemos y queremos saber qué actividades hacen los clubes por estos lados, ¿o no? Seguramente vamos a estar recorriendo todo lo que es la Liga Paranaense y el Paraná Campaña, que es una liga que no se deja estar, ¿eh? Porque la participación de la gente es algo impresionante en el Paraná Campaña. Hay que decirlo que el acompañamiento de la gente es muy grande. Entonces, vamos a estar recorriendo todo eso. La promesa de la cantera de Miseria, la radiofonía. Es la promesa. Y bueno, también para no olvidarnos de la gente que hace posible Miseria de la Radiofonía, le mandamos un gran saludo a Walter Mosica Fredo, que también este trabajador social estaría aportando su grano de arena a esta gran logística, playa de expresión. Y bueno, hoy nos trajo hasta este lugar. Recordamos, estamos por FM Cooperativa Aire Libre, transmitiendo también por AM 1360 Estirpes Entrerriana en María Grande y en Viales FM La Trup 106.5. Esto es Miseria de la Radiofonía. Les convidamos con un tema que se llama El Cuelgue, Bosa y Pueblo. Si, atención, buen día, si Julio, nuestro operador, lo desea y lo dispone, porque él es el que controla toda la máquina acá. Él es el que maneja todo. Comenzamos este viaje hasta las 18, entonces, bienvenidos a Miseria de la Radiofonía. que a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas. Y simplifícalo. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Y no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Andate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Muchachos, acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. ¿Vos estás de las 7 y media de la mañana acá? Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va más, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Não se ficha de ninguém, fica a luta tudo bem. Atitude, amor e respeito. Que la tierra se pinte de varios colores. Para los niños pareciera que los árboles son solamente de tronco marrón y de hojas verdes. Eso me decía una compañera de trabajo en las escuelas. Y me fue imposible dejar de pensar en eso hasta que tres nuevas víctimas en los trenes de la capital del país, capital hacinada de provincianos que han dejado sus pagos en busca de un futuro impostergable e incierto, hasta que tres víctimas irrumpieron la escena pública a un año del anterior y evitable accidente en 11. Los trenes son un reflejo de una Argentina que ya fue. Así como pensé en esos niños que ven los árboles de dos colores, reflexioné también sobre el blanqueo de capitales, esta nueva iniciativa del gobierno nacional, a la cual se le plegarán seguramente los poderes ejecutivos provinciales y las cámaras inmobiliarias en conjunto con los bancos. Es así, se blanquea la plata manchada, los dólares, con certificados de depósito para inversión, el SEDIN, que han nombrado estos días, emitido, claro está, desde el Banco Central, y con eso se podrán comprar campos, y con nuestras arrebatadas tierras, los especuladores propietarios del capital financiero se enriquecerán. Para que se pinten una idea respecto a la tierra, el Censo Nacional Agropecuario en 1988 dio que el relevamiento registró un 421.000 explotaciones rurales. En el 2008 eran 270.000. Por lo tanto, en 20 años desaparecieron 144.000 unidades rurales en la provincia de Entre Ríos. Y no es que se dejó de producir menos mercancías, contrariamente, se incrementó la producción en este periodo de 30 millones de toneladas a 89 millones de toneladas. Los colores del escenario entre el menemismo y el kirchnerismo no han cambiado tanto. Y para que veamos que la relación de las medidas económicas políticas involucran positivamente a los banqueros, como decíamos recién, basta nombrar a Alejandro Elstein, vicepresidente del Banco Hipotecario, que es presidente de un grupo que en tiempos de Menem, escuchen bien, poseía 20.000 hectáreas. Y en el 2012 cerró este mismo grupo con 470.000 hectáreas. Todo esto en un contexto que desde Salta y Jujuy, con las muertes de desalojados hace menos de 2 años, 4 muertes, pasando por los actuales asesinatos de los pueblos Cuom en Formosa, o en Chubut, donde manda el italiano Benetton, o en Neuquén, o en el Parque Indoamericanos en Buenos Aires, o acá en Santa Elena de Entre Ríos, que hace más de 20 años tiene una comunidad, el Quebracho, amenazada de desalojo y con presiones. Tenemos testimonios desgarradores de los que deciden, testimonios desgarradores, decíamos, para que escuchen aquellos que desean gobernar. En Misiones, por ejemplo, Ramón Rivero dice: yo cultivaba 35 hectáreas cuando se me desalojó. Tenía 70 chanchos para cosechar 3 hectáreas de maíz. A los 12 años salí de mi casa donde nací. Estudié hasta segundo grado. Me duele ahora tener que volver a empezar y mendigar tierra porque quiero trabajar. Jamás pedí ayuda social porque soy un trabajador. Esto decía un misionero. Entonces, no nos engañemos cuando las Naciones Unidas piden expresamente al gobierno argentino que solucione la grave irregularidad de sus tierras. Lo único que se pide es la legalización del orden que quieren imponer a balas en un desorden jurídico que impera en torno a la propiedad de la tierra. Para finalizar, haré el uso de lo que llaman la palabra autorizada y citaré un párrafo extraído del capítulo Tierra, Poder y Revolución, publicado en el último libro del periodista Modesto Emilio Guerrero, que dice: sociedades de base agraria como Argentina, Brasil o Paraguay no registran reforma agraria en el mismo techo de la historia latinoamericana, aunque registran luchas y organizaciones combativas. En alguna medida explica el retraso político de sus clases explotadas, por un lado, y por otro, el grado avanzado en que penetró el capital internacional sobre sus territorios y otros bienes naturales. Actualmente son los 3 países con mayor concentración capitalista en la propiedad de la tierra y expansión de la llamada expansión agrícola. Pero para que no se desesperen, pintaremos el aire y el campo con muchos colores. Llegamos a Viale por FM La Trub, llegamos a María Grande por AM Estirpes Entrerriana, salimos aquí en FM Aire Libre Colonia Avellaneda, y estamos aquí con Martín Turriani, que tendrá su informe. Hablaremos y entrevistaremos a Mauricio Castaldo y a Fernando Huascurra, si el diablo no mete la cola. Tendremos música en vivo, está Chifón y compañía. Pues, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Miseria de la radiofonía. Thank you. cara mortal para que comprendas que la molestas. La tierra te muestra su cara mortal y deja claro que ya puede más. El hombre a la vida la debe cuidar. Si no te golpea, madre natural, mares desiertos cubiertos de sal, el sueño camina al hombre artificial. Puedo esperar. La ausencia de valores en la sociedad lo paga la tierra con el basural. Qué mierda tenés que tirar, lo tiro al de al lado que lo va a ignorar. Y así se carcome lo poco que queda. Parecemos buitres en la carroñera, en mares desiertos cubiertos de sal. Así nos golpean los sueños. Matar. ¿Qué puedo esperar? Si solo quiso dañar. ¿Qué puedo esperar? Ay, hombre artificial. ¿Qué puedo esperar? Ay, madre natural. Ay, ra, ra, ra, ra. Ay, ra, ra, ra, ra. Ay, ra. Seguimos en Miseria de la Radiofonía, son las 16:24 minutos. Martín Turriani. Estamos desde Viale por el 106.5 en FM La Trup y también por AM Estirpes Entrerrianas en el 1360. Bueno, lo que me trajo hasta aquí, el tema que hoy vamos a tratar es sobre la continuidad de la causa y la RAS y el estado actual en el que se encuentra, ¿no? Este jueves hubo acontecimientos muy importantes dentro de lo que es la instrucción de la causa y la RAS, porque se hizo una audiencia especial, una audiencia in voice. La causa y la RAS tendríamos que recordar que tiene que ver con este cura que está acusado de violar. Sí, exactamente. ¿A cuántos chicos? En la causa hay 5 casos. Ajá. Pero son los que comprenden la causa, que sería y la RAS Justo José, y en la que se lo está investigando por corrupción agravada a menores en el seminario de Paraná entre 1985 y 1993. Pero no olvidemos que esta causa se inició como una investigación periodística que se dio después a una investigación judicial, y que en este periodo, o sea, de septiembre del año pasado hasta ahora, han sido más los que se han animado a denunciar este hecho. No olvidemos que un hecho de violación cuando son muy chicos es muy difícil. Hay una vergüenza, no hay que ser psicólogo para darse cuenta de que lo que nos hacen de chicos y una violación marca para toda la vida y no es fácil decirlo. Por eso, después de tantos años, se está llevando adelante este proceso que está en la instrucción. Y que lo importante del momento actual de la causa, y que vamos a escuchar la voz de uno de los abogados querellantes, es que la defensa intentó, mediante un recurso que tiene, de otra vez plantear la prescripción de la causa. La cuestión está en que ya el juez de instrucción, el juez Gripo, había hecho lugar al planteo de la prescripción. Ya había dicho de que no prescribe esta causa y que continuar investigando. Bueno, aún así, la defensa buscó otro medio, llegó a esta audiencia especial, donde hay otro tribunal que se ponen a debatir con respecto a la decisión del juez Gripo de no hacer lugar a la prescripción de la causa y se sigue investigando. Y ahora lo que vamos a hacer es poder escuchar a Milton Urruti, uno de los abogados querellantes, donde nos dice el poco contenido que tuvo la argumentación de la defensa para intentar voltear lo que ya fue una decisión de uno de los jueces. Así que podamos escuchar a Milton Urruti a la salida de los tribunales de este jueves. Creo que van a resolver en estos días venideros, más de 5 días no se van a tomar. Creía, como dije en su momento, cuando tuve que exponer, que venían con un planteamiento más sólido, con hechos nuevos en relación a lo que ellos consideraban que ponía en crisis el fallo del juez Gripo. Más de lo mismo, nada nuevo, no aportaron nada nuevo. Al contrario, buscaron tergiversar el fallo del juez inferior de Gripo, diciendo que había considerado los delitos como de lesa humanidad, siendo que el fallo habla de violaciones a los derechos humanos. Hicieron algunas críticas que no eran ni concretas ni razonadas, críticas de disconformidad, una mera disconformidad con el fallo. Hablaron de criticándolo al fallo, diciendo que la iglesia no era una organización de poder. Hablaron de que Ilarraz nunca había hecho una confesión de los hechos, que Fariña había explicitado en su declaración testimonial. Te vuelvo a reiterar, nada nuevo, por eso yo ya, cuando tuve que ponerme, ceñí a lo que había dicho en su momento por escrito, cuando tuve que contestar el traslado, en cuanto a los hechos y al derecho, que nosotros creemos que no ha prescrito, que hay que seguir investigando, porque no se ha determinado en el tiempo desde cuándo y hasta cuándo fueron cometidos los abusos y la corrupción de menores. Bueno, esa era la voz del abogado querellante Milton Urrutia, que a la salida de la audiencia esta, de la audiencia especial, daba sus fundamentos y su parecer con respecto a lo que había intentado, cuál había sido la estrategia de la defensa, y decía muchas cosas interesantes que vamos a continuar desarrollando con respecto a la causa de Justo José Ilarraz, pero nombraba lo que sí hacía mención, y es muy, muy importante, esto de un intento de tergiversación de lo que habían sido los fundamentos del juez de instrucción Gripo. Decíamos, vamos a seguir escuchando porque ahora tenemos que hacer un corte debido a la necesidad de coordinar las tandas de las tres radios que estamos haciendo Miseria de la Radiofonía, que es AM Estirpe Entrerriana allí en María Grande, FM La Trup en Viale y aquí en FM Aire Libre en Colonia Avellaneda. Así que cuando nuestro operador Julio lo disponga, tandas y ya seguimos con más Miseria de la Radiofonía. Thank you.

la causa y la raza está en una instancia de instrumentación. Esto significa de que se está investigando, todavía no se sabe, como dice Milton, cuántos fueron los casos, ni desde qué año a qué año, porque todavía se está en el proceso de investigación, se escuchan más comentarios, se escuchan más... es un proceso de investigación, como cualquier persona se lo puede estar imaginando, ¿no? Donde los fiscales y los querellantes buscan por distintos medios. Por ese motivo es que no se puede hablar de que la causa haya prescripto, como dice la defensa, porque la prescripción de un proceso tiene que ver con la cantidad de años que va la pena del delito. Recordemos que el delito que se le acusa y la RAS es de corrupción agravada de menores, y que tiene una pena de 15 años. Entonces, si los casos fueron en el 85, debería haber prescripto, pero no es así. ¿Por qué? ¿Por qué dice el juez Gripo? No prescribe porque, primera instancia, porque hay una ley que se llama la ley Piazza, que tiene que ver con el famoso modisto Piazza, que tiene que ver con la historia particular de él, que dice que los delitos de abuso de menores no prescriben, o en realidad se computan de una manera diferente, que empiezan a computarse a partir de que quien fue abusado tiene 18 años de edad. Esto no es un dato menor, porque un abuso sexual no es algo fácil de alguien que lo puede comunicar muy fácilmente. Entonces le da a quien ha sido víctima por lo menos el tiempo de ser mayor. Pero no es solo este el motivo. El motivo también es que es un delito que atenta directamente contra la niñez. Contra la niñez, sí, pero es un derecho. Es un derecho humano. Y acá se generó, si se quiere, un contrapunto, porque lo que interpretaba la defensa decía de que era un que no se lo podía encaratular de un delito de lesa humanidad. Y nunca dijo el juez Gripo eso, nunca dijo que era un delito de lesa humanidad, dijo que era una violentación a los derechos del niño. ¿Qué te parece si lo escuchamos nuevamente a Milton Urrutia? Milton Urrutia, que en este audio lo que él nos va a estar contando es su experiencia particular, porque él fue seminarista, y esto es lo que nos va a contar, es el poder que tiene la iglesia, el fuerte poder que tiene la iglesia, y no es un dato menor que en la actualidad y la RAS esté libre. O sea, no todos que son enjuiciados, que están siendo procesados, tienen esa ventaja, ese privilegio. Bueno, ese privilegio lo tiene por el poder justamente de la iglesia, del que nos va a hablar Milton Urrutia. Algo sí que me llamó la atención de este hombre Fornerón es decir que la iglesia no actúa como una estructura de poder, sino que la iglesia es una estructura de poder. Yo que estuve en el seminario y que ahí el juez Perotti, el camarista, no me permitió que hable de la situación personal, pero éramos adoctrinados. A nosotros, a ver, en el seminario en ese momento recordé, nos decían que éramos personas especiales, que teníamos resplandor de santidad, inclusive cantábamos un salmo, ¿no? Que el salmo dice que sos príncipe desde que naciste con resplandor de santidad. Nos adoctrinaban y nos adoctrinaban y nos hacían, ellos decían que nosotros éramos arcilla en las manos de ellos, y ellos nos moldeaban, ¿no? A su gusto y piacere. Inclusive, te digo más, llegaban a establecer dentro nuestro lo que era la discriminación, lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero hacerlo ante la sociedad, ¿no? Creaban en nosotros una doble personalidad. Nosotros teníamos una doble personalidad ante la sociedad, ¿entendés? Ellos utilizaban realmente dentro del seminario técnicas nazi. El que no vivió en el seminario, el que no estuvo ahí adentro, no sabe. Ellos decían, por ejemplo, ¿qué decían de la mujer? Que la mujer era producto del mal. Vos no podés decirle eso a unos niños de 12 años, que la mujer es producto del mal. Eso lo decía la RAS. Es decir, adoctrinaban y adiestraban en lo que era todo el tema sexual, y utilizaban el evangelio ¿para qué? Para decirte que lo que había cometido el padre. Seguimos en Miseria de la Radiofonía, son las 16:40 minutos, y lo que escuchábamos era el testimonio de Milton Urrutia, que es abogado querellante en la causa de la RAS. Y bueno, Antes de seguir, Martín, me gustaría rescatar algunas cuestiones interesantes. Esto de, por ejemplo, el maltrato hacia la mujer, por un lado, ¿sí? Otro, como decía, esto de no considerar a la religión como una institución fuerte, de peso político, y no solamente político, sino que también tiene relaciones económicas, puesto que hay una parte del presupuesto, no sé si el 2% del presupuesto nacional va hacia la religión católica apostólica romana, que como lo dice el artículo número 2 de la Constitución Nacional, es la religión oficial. Puntualmente en lo que vos mencionás, es así en el caso de Ilarraz, porque Ilarraz cobraba un sueldo del Estado. Y otra cosa, discúlpame, que quería remarcar, que esto no solamente involucra a un seminario en una provincia que tiene el 2% del padrón electoral nacional, sino que también involucra a la provincia de Córdoba, porque supuestamente, según los informes periodísticos, las violaciones también se podían haber hecho en un convento de monjas cuando los pibes eran llevados de vacaciones. Y también en la provincia de Tucumán, donde Ilarraz, luego de sus visitas por el Vaticano, donde eran llevados los chicos como premio también por portarse bien con él. Causa que está cerrada, Daniel, ¿eh? Sí. Causa que sí se cerró en Tucumán. O sea, el poder de la iglesia, nuevamente, ¿no? De lo que estábamos hablando. Del poder de la iglesia, del que Ilarraz aprovechó, esa estructura de que Ilarraz aprovechó para poder perpetrar sus hechos. O sea, por eso, por ese gran poder que Ilarraz, que debía ser el guía espiritual, que debía cuidarlos, que debía acompañar a esos niños que las familias les entregaban, es por lo que el juez Gripo dice que es una corrupción agravada. No es una corrupción común de menores, no es que es una violación más. No, y Ilarraz, aprovechando su posición de poder, que esto tiene que ver puntualmente con que dentro de las estructuras de las sociedades no todos tenemos mismas posiciones de poder, y entre un cura que tiene que guiarte y niños de 14 años, me parece que está bastante clara quién tiene la posición de poder. Él abusaba de esa posición de poder. Por eso este hecho son graves violaciones a los derechos humanos y no pueden prescribir. Eso es lo que decía, no sé si con este énfasis, pero lo decía en su escrito el juez Gripo, y eso es lo que la defensa, con actos totalmente dilatorios y sin fundamento, intenta voltear, pero no lo va a poder. O sea, no, o por lo menos en esta instancia no parece que así sea. Hay 5 días, hay 3 jueces que son los magistrados de la sala 1 de la Cámara Criminal: Hugo Perotti, Miguel Ángel Giorgio y José María Chemes, quienes están a cargo de tomar esta decisión. Sí, lo que decidió el juez Gripo de no hacer lugar al pedido de prescripción es ratificar esa decisión o, bueno, reverla. Lo que nosotros podíamos escuchar a partir de la entrevista del abogado querellante es que ellos consideran de que los fundamentos de la defensa no son suficientes, así que esta causa va a continuar, se va a continuar investigando. ¿Tenemos un audio más, Martín? Tenemos un audio más, así que cerramos, si se quiere, con la voz de Milton Urruti, la columna de Judiciales, y vamos a continuar siguiendo este tema. ¿Qué síndrome de Estocolmo hay entre las víctimas y el clero que hoy día, son llamados por los obispos, los invitan a comer, les dicen llévame en el auto? ¿Hace no mucho alguna de las víctimas? 3 o 4... fueron y estuvieron en el seminario comiendo, en el quincho del seminario, en un asado, hace un mes. Entonces, no voy a decir que hay crisis de Estocolmo, no voy a decir que hay una organización que lo que busca es cortarlo. Entonces ahí pasaba la voz de Milton Urrutia, ¿verdad, Martín? Milton Urrutia, sí, por ahí he pronunciado mal, dije Urruti, no, es Milton Urrutia. Y bueno, de esta manera vamos también cerrando la parte de judiciales. Vamos a seguir con el caso Ilarraz, que ya dijimos bastante sobre este tema. Sí, lo último que digo, que ¿por qué vamos a seguir? Porque hay 5 días, reiterar nada más eso, de que en 5 días se tiene que medianamente expedir estos jueces para conoceremos cuál fue su fallo, cuál fue su postura. Estos hechos que se produjeron también en el 80, ¿verdad? 80, y para 90, irnos sí. En más o menos en onda, en sintonía, vamos a escuchar un tema de 1984 que tiene que ver con la comunicación y que también tiene que ver con por ahí lo que pueden estar haciendo en estos momentos. Es decir, apagando la tele, vamos a escuchar Sobredosis de TV de Soda Stereo, y luego sí ya volvemos con lo que habíamos prometido, G-Funk y compañía haciendo música en vivo aquí por estas tres radios y un solo corazón. FM Aire Libre en Colonia Avellaneda, FM La Trupe en Viale y AM 1360 Estirpe Entrerriana. Esto es Miseria de la Radiofonía. Quédense, ya seguimos con más. Seguimos en Miseria de la Radiofonía, 16:50 minutos, y esto va tomando color, como anunciábamos, que la tierra y que el aire se pinten de varios colores. Pobrecito, los chicos pintan de dos colores nada más, de marrón y verde los árboles. Es una cosa de loco, tenemos obturados los sentidos, así que Sobredosis de TV me parece que es una buena introducción para hacer este bloque musical aquí en Miseria de la Radiofonía. Ya está con nosotros Lucas Solari en el cajón peruano, Gonzalo en ese instrumento que no sé qué es. Es una conga. Conga cajón. Y Gastón Chifón, que ya se presentó hoy con nosotros. Chifón y compañía sería, es lo que estamos por presenciar aquí en Miseria de la Radiofonía. Y bueno, muchachos, cuando quieran ustedes, ya está. Jugaste con lo que vine a buscar. Te olvidaste de lo que fuimos alguna vez, donde se rozaron las miradas. Las palabras soltadas, oh, a lo lejos del sol. Jugaste el suelo, el tiempo y a tus hijos. Eres el señuelo del mar, de los que nunca tuvimos, ni de más ni de menos. El aura calma las ganas, el tiempo nos lleva las almas en juego. Oh, sin antes querer soñar, ritmo libérame. Libérame, hace lejos elevar. Encuéntrame, soy como el viento repartiéndose a lo lejos del sol. Se desparrama los silencios golpeando puertas. El tiempo es el que anestesió lenguas selectas. En su trayecto transformó al sabio necio en un ida y vuelta. Perseveró latido que a la tierra me conecta. Detecta todo lo que fue y será. Sonidos que interceptan la huella que es directa. Nos deja hoy el néctar. Ventanas entreabiertas aguardan aguas inertes a cada palabra incierta. Casi hoy despierta, ritmo libérame en un juego de azar. Ya no quiero aquí estar. Ritmo me libérame, hace lejos elevar. Encuéntrame, soy como el viento repartiéndose a lo lejos del sol. Olvidaste de cuando partimos aquella vez. Ilusión o deseo, lo eterno nos llena por dentro. Los mantras les huyen a las ansias de fuego aún a lo lejos del sol. A lo lejos del sol. Para, para. Chifón y compañía aquí en Miseria de la Radiofonía para todos ustedes por FM Cooperativa Aire Libre en Colonia Avellaneda, AM Estirpe Entrerriana en María Grande y FM La Trup en Viale. Es decir, la campaña viene bien, la campaña viene contenta porque estamos haciendo música en vivo aquí con Chifón y compañía. Muchas gracias, fuertes aplausos, escuchan los aplausos de la campaña. ¿Qué pasa por la cabeza de estos tres músicos locos a la hora de venir a un programa, viajar, sábados, no hay un mango, muchas ganas? Sí, eso es en realidad lo de menos, hoy, un día como hoy, con mis dos amigos, es lo de menos. Con vos, con mis tres amigos y bueno, y próximos amigos seguramente, acá. Pasan muchas cosas por la cabeza. Somos independientes de pensamiento, de obra y de acción, así que es como que, de alguna manera, muy contento de estar acá. No sé, le voy a pasar el micrófono al loco Lucas, que tiene muchas cosas que decir. ¿Qué escuchábamos, Lucas, recién? Bueno, esa era una pregunta para el G. Estamos tocando un tema que se llama Jugaste, de G-Funk. Y nada, está buenísimo, venimos, la pasamos bien, nos encanta tocar y a veces hay que poner algo para recibir también y venimos acá a tu programa, al programa de ustedes. Y que es como un juego, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia del juego? ¿Es delimitar espacio-tiempo? ¿Es crear roles? ¿Es crear nuevos objetivos? Eso es un juego, ese es el juego. Es decir, bueno, vos te escondés, vos contás. Jugamos 45 minutos. Bueno, esto es tratar de crear espacios, ¿no? Crear espacios de expresión y justamente para la expresión de la música, como están ustedes acá. ¿Cómo suena esa conga? Endiablada. Sí, la verdad que es impresionante. Responde. ¿Cómo vivís la percusión? ¿Cómo llegaste a hacer la percusión de esto que es Chifón y compañía? Y después de fusionar, de intentar, de tocar, probar y fallar, logramos este set que la verdad está bastante bueno. Va bien de la mano de lo que sería algo bien acústico. Pero también está la otra parte, la parte más rockera. Yo soy el batero de Gastón. Y bueno, también está bueno eso. Claro. Estar en el escenario, rockear un poco. ¿Y hace cuánto que vienen tocando juntos? Bueno, Chifón ya sabemos que tiene una trayectoria ya un par de años. Ya, no quiero decir que pinte cana porque no se le ve ninguna. Estaría mintiendo. Gracias al más allá, que no... que se me fue la única que tenía por ahí de tanto rabiar, ahora ya no. Así que ahora me pueden llegar a salir otras cosas por comer mucho, pero estoy bien. Bueno, y la verdad que, no sé, qué sé yo, es una historia de vida, es pasarla bien entre amigos, es mucho trabajo, porque bueno, ya sabemos este país culturalmente cómo está. También sabemos o creemos que todo va mejorando en algunas cosas, sobre todo en la conciencia de los artistas, de la gente, de que va a escuchar música en vivo. Eso, en eso hay que confiar y hay que seguir trabajando, dándole cosas lindas a la gente, siendo sincero. Yo creo que pasa todo por ahí, digamos, todo por una cuestión de búsqueda, ¿no?, artística, de parte de los tres, en este caso, que estamos en este barco hoy. Y bueno, y es siempre para adelante con una sonrisa y con la mejor. Transmitiendo todo lo que sentimos, lo que vivimos, tiene que ver eso, la cultura tiene que ver con eso por ahí, ¿no? No solamente con con una élite o con algo que tiene que ver con un separatismo, la cultura es el día a día. Claro, ¿no? Y es mezcla en este caso, porque acá ¿qué ritmos se mezclaron? Y bueno, de alguna manera es una música de corte urbano, porque tiene influencias de música gringa, de alguna manera, ¿no es cierto? Tiene mezcla de música rioplatense, por otro lado, digamos, bueno, el idioma en el que yo canto es español, es castellano, argentino, así que de ese punto de vista, digamos, nos zafa. Entrerriano. Nos zafa para otro lado, bien entrerriano, como ya sabe toda la gente, por eso el mate aparece en casi todos los lugares a donde estamos. Che, hablando de mate, nadie se llama. Sí, está nuevito el mío allá. Ya. Así que bueno, agradecer a la gente, a la gente que está sintonizando acá, que se ha sumado hoy a mi serie de la radiofonía, re contento estamos. Miren, saben, estamos saliendo por tres radios en la, claro que sí. Es la Paraná Campaña, Viale, María Grande y acá Colonia Avellaneda. Entonces quedamos que a las y media y a las y 30 tenemos que cortar para que haya una sincronización de, bueno, las tandas. Así que siendo las 16:59, Julio, es todo tuyo este programa. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y magüe, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre. Pa' que en los monzones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la Romana oigan este canto. Ay, ay, ay. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café. Foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, que nem se sorri, se beija e se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. Despeguen, despeguen, despeguense de la silla, pónganse, vayan parándose, porque seguimos la música aquí en vivo, en Miseria de la Radiofonía, Gifón y Compañía, van a seguir tocando cuando son las 17 y 5 minutos. Les pasamos las coordenadas para que puedan seguir indagando sobre estos músicos en www.gifonk.com.ar, reitero, www.gifonk.com.ar, y ahí van a encontrar varias cosas para seguir deleitándose con la música local, urbana, medio campestre también, ¿no? Porque estamos acá, lejos, y hablamos de la tierra. De todo. De todo. A esta altura ya hacemos una lo que se nos canta. Yo les quería contar, les digo que a la audiencia que está del otro lado y a la gente que está de acá hay que tratarla igual, ¿viste? Totalmente, hay que, somos, es así. Entonces les voy a dar la novedad a ambos. A ver. Es decir, este programa, Miseria de la Radiofonía, que sale por tres radios en simultáneo, también se puede encontrar por internet luego, durante la semana, los martes de 17 a 19 por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org, y también los viernes de 2 de la tarde a 4, es decir, de 14 a 16, en La Olla TV, que es www.laolia, con sin H y doble L, punto TV. Es decir, queda alojado, pues usted lo puede golpear a puerta, lo puede ir a visitar. Sí, sí. Ir a visitar los músicos está bueno. De esa visita, el otro día salió este íntimo, como lo denominaste, Gastón. ¿Con qué nos van a deleitar, muchachos, ahora? Bueno, con una canción que se llama Déjala, uh-huh. Que bueno, ya tiene larga data y que bueno, la hemos tocado en un montón de versiones. Está así, bien. Porque... Para todos aquellos viciosos, sí. Hacemos Déjala. Sí, te va a gustar a vos. Bueno, filmamos cuando quieran, muchachos. Uy, llega el mensaje de texto, eso es bueno. Es bueno, de vez en cuando. Entonces escuchamos en Miseria de la Radiofonía a Gifón y Compañía, Déjala. la ira la irás. Luego de infinitas noches que te amanecías, la que trae consigo a la profecía, sentías de tantas maneras. Y hoy finalmente a los ojos me miras, solo una vida y ya no me tiras como lo hacías. Dejar ir a la ira una vez más. Ey, ey, ey, parpadear al oscurecer. Al parecer nadie merece perecer. Ver una vez más el amanecer es un placer. Ver nuestros sueños crecer en vez de compadecer. Delante del vacío, la poesía de la vida brotó de la tierra y se la llevó el río. En aquellas trágicas noches en las que nace el frío, con tres lágrimas y páginas en las que me he convertido. Es lo que nos lleva por la vida, sin dejarnos nada entender. Es lo que nos mata por dentro y nunca nos deja ver. Extrema ambición sin redención, todos tenemos en el alma un poco de putrefacción sin elección, pero finalmente está por dentro, reclama detener el curso del odio sobre el pulso, mantener a lo alto siempre el mejor recurso, que ponga estilo del sistema el intruso, del litoral a todo el universo en un solo impulso. Crueles trípticas, súplicas, existe todo el universo en el que siniestros secuestros me implican, planes para sacarte las pieles que te cubren y hacen mímicas, se satisfacen solo las fases en el mundo de las aves rapaces que esconden las fauces, que Dios solo sabe de lo que son capaces. Ey, día a día me pongo de pie otra vez para hacer con el destino las paces, y así, escondiendo de morbo los haces al mundo que hemos sentido, dale piernas y oídos antes que el destino te trance, no dejando caminarte lo atrance, el que quiera que por el monilo trance, seguir vivo y hacer lo que uno hace, es la mejor medicina para curar a quien te rechace. Es lo que nos lleva por la vida, sin dejarnos nada entender. Es lo que nos mata por dentro y nunca nos deja ver. Oh, es lo que nos lleva por la vida sin dejarnos nada entender. Oh, oh, oh, es lo que nos mata por dentro y nunca nos deja ver. Oh, déjala. Por la vida sin dejarnos nada entender. Oh, es lo que nos mata por dentro y nunca nos deja ver. Oh, es lo que nos lleva por la vida sin dejarnos nada entender. Oh, es lo que nos mata por dentro y nunca nos deja ver. Va por la vida sin dejarnos nada entender. Oh, es lo que nos mata por dentro y nunca nos deja ver. Oh, déjala, déjala, oh, déjala. Gracias. Seguimos en Miseria de la Radiofonía. Lo que acaban de escuchar era... Esperen que apago la grabadora. G-Funk y compañía haciendo Déjala. un tema. ¿De qué hablan los temas de Chiffon? ¿De qué no hablan? ¿De qué no hablan? ¿De qué no hablan, te diría yo? Poesía. Hablan de situaciones, de chispazos en el alma, como decía una querida y admirada poetisa. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿Cuándo sucede la poesía? Cuando hay chispazos adentro de uno. Sí. Y eso es lo que, de alguna manera, uno esboza como un cuadro, uh-huh, a través de la palabra. Digamos, por ahí tiene que ver con eso, digamos. O sea, que habla de un montón de sentires, así, ¿no? Por ahí. No sé si tanto una historia, sino más un conjunto de sentimientos, así, ¿no? De cosas que van pasando. Y más o menos así surge un tema musical. Y de muchas formas surge. ¿Sí? Yo creo que uno tiene que estar también en una atmósfera inspiradora, justo en el momento, tener los acordes en la mano. Es como que, ¿no?, uno por ahí puede empezar con una melodía, puede empezar con un escrito o puede empezar con una guitarreada o con algo así, ¿no? Entonces, claro, de ahí como que sigue el resto, digamos, lo que va surgiendo de ahí. Como que se va peinando el jopo a medida que va creciendo el pelo, digamos. O sea, no es que uno mágicamente obtiene, claro, voy a hablar de esto, entonces hago artesanalmente algo para esto, sino que es un azar. Es como, no sé, me imagino el surf va así en la ola y en algún momento se mete adentro o se pone en la cresta. Y sí, ¿sí? Puede ser ahí, en la cresta. En la crema. Hay una artística del programa que dice sepas curra teléfono. La gente haga como si no escucha nada, porque tenemos operadores nuevos. Nuevos porque en el sentido de que estamos trabajando, nos estamos conociendo. Entre los mensajes que llegan y que dicen muy bueno el programa, qué bien, ¿sí?, qué un saludo para todo el equipo, y los columnistas como Fernando Guascurra, profesor, economista, que están apareciendo, es decir, hay una magia que, cuidado, puede aparecer o no puede aparecer luego, claro, la persona. Es, ¿la tenemos, Julio? No, no la aparece. Esencia, bueno, además, ¿no? La esencia misma del ser en el programa. Es una... A ver, ¿cómo es que se hace esto? Se hace así... Creo, a ver. ¿Hugo no escucha? Hola, Hugo, ¿no escucha? No. Llámalo otra vez, por favor, decirle a Marcelo que te ponga en altavoz. Gracias. Es así, la producción colectiva, viste, van y vienen las cosas. No salió el profesor Ascurra, que estaba en el teléfono. Nosotros les queríamos preguntar, les voy a confesar. Hace poco se celebró el Día del Periodista, ¿verdad? Y había una persona que usted quizá lo conoce mucho, que es Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que decía que la prensa, lo que tendría que servir la prensa, era para empezar a dejar en claro cuáles son las enseñanzas que han tenido los trabajadores en toda su lucha económica, política y social. Y por eso es que lo llamamos al profesor Ascurra, para que él nos diga ¿cuáles han sido esas enseñanzas que tenemos los trabajadores, el pueblo argentino, en cuanto a la economía se trata, y que hoy no debemos estar repitiendo? No sé si me escucha en principio, profesor. Sí, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás vos? Y un saludo para tu equipo y a la audiencia. Bueno, en principio estamos contentos porque se puede sumar nuevamente, profesor, para que ustedes... se den una dimensión. Él es profesor universitario en distintas universidades, inclusive aquí en una, en la provincia de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Ha hecho diversas publicaciones sobre economía política, teoría económica, historia de la economía política también en la Argentina. Y entonces siempre lo tenemos para consultarlos esto, profesor. ¿Cuáles han sido las enseñanzas de los trabajadores, del pueblo, que... En términos de economía y economía política no podemos estar repitiendo? Bueno, es muy muy amplia tu pregunta, y quizás podamos acotarla, decir, bueno, ¿qué deberían aprender desde el punto de vista económico los trabajadores argentinos, si es que tienen algo que aprender después de una lucha mucho más que secular a lo largo de su historia, ¿no es cierto?, si tomamos esto desde fines del siglo XIX. Yo no me voy a extender mucho ni voy a hacer una gran exposición, pero si ustedes me permiten, querría decir de manera general, no solo para los trabajadores argentinos, sino para los trabajadores del mundo. Primero, que el trabajo es el fundamento, no solo para el sostén de la familia, del trabajador y alcanzar su bienestar, sino que es el fundamento de la sociedad toda. Sobre el trabajo de todos quienes se dedican al proceso de producción descansa la vida toda de una sociedad, de la Argentina, de Colombia, de Brasil, de Rusia, de Estados Unidos, de cualquier país del mundo. En segundo lugar, diría que, y esto tiene que ver con un debate también secular, con la ortodoxia de la teoría económica, que solo el trabajo es productivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué significa esto, Daniel y amigos? Que no es productivo el capital. ¿Cómo puede ser productivo una máquina? ¿Cómo puede ser productivo un inmueble? ¿Cómo puede ser productivo algunas instalaciones si no las mueven los brazos y el cerebro de los trabajadores, de la clase trabajadora? Entonces, no es productivo la cosa, sino la actividad humana, y la actividad humana es la del trabajador. En tercer lugar, también diría, conectado con lo anterior, Daniel, que los empresarios, la clase empresarial, la clase capitalista, busca ganancias, y de ser posibles las máximas. Es muy difícil que obtengan máximas ganancias, porque uno podría decir, ¿y qué son ganancias máximas? ¿A partir de qué punto? Pero siempre buscan ganar, por así decir, en un lenguaje de café, buscan ganar mucho, lo más que se pueda. Y esto, aunque parezca una verdad de perogrullo, lo digo para contrastarlo con lo siguiente, Daniel. El empresario, la clase empresarial busca ganancias y de ninguna manera dar empleo. Digo esto porque está muy extendido en los economistas y sobre todo en los periodistas económicos y mucho más aún en los políticos, que la política es dar empleo. No, la política no es dar empleo. La política es un conflicto de sectores de clase en términos de sus propios intereses. Pero los empresarios, cuando invierten, no es para dar empleo. Si los empresarios pudieran producir y ganar sin emplear un solo trabajador, ¿ustedes creen que irían a tomar a un solo trabajador? No. De manera que, con esto se enlaza un cuarto punto, que sin trabajadores asalariados no hay capitalista ni ganancias. Con lo cual, yo diría que los trabajadores de todo el mundo, y por supuesto también están incluidos los trabajadores argentinos, deben luchar por dejar de ser asalariados, para eliminar de esta manera lo que es la explotación. Y diría también que es la única salida, la de dejar de ser asalariado, hacia la igualdad social. Igualdad social que inevitablemente tendrá que ser libertad política. ¿Libertad o liberarse de quién? Pues de los propietarios del capital que esclavizan a los trabajadores. Porque la sociedad se sostiene sobre propietarios que no son trabajadores y trabajadores que no son propietarios. Y ya para terminar de agotar tu paciencia y la de tu audiencia, Daniel, diría que en lo nacional, estrictamente, exigir y más aún pelear para que el Estado intervenga cada vez más en la economía y se expanda por encima del capital privado. Claro. No sé si esto responde o está en la dirección de tu pregunta, Daniel. Profesor Fernando Ugascurra responde, y también le podríamos decir que es como el prólogo de sus posteriores intervenciones aquí en Miseria de la Radiofonía, que, bueno, usted ya está enterado, pero estamos saliendo en 3 radios, distintas localidades de la provincia de Entre Ríos, más precisamente de la Paraná Campaña, en Viale, en Colonia Avellaneda y en María Grande, así que seguramente debe haber gente que está escuchando muy atento estos 5 puntos, 4 puntos que usted dio como para empezar a hablar en esos ejes, ¿no? Como para recordar nuevamente, profesor, si podríamos, así como ítems, para reiterarlos, ¿verdad? Porque fueron muy importantes, y después sí ya también los dejamos, y quédese tranquilo que hay paciencia para seguir escuchando sus aportes, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y yo creo que son estos puntos que hemos conversado como, o deberían ser como apotegma para todos los trabajadores, desde el punto de vista individual, como desde el punto de vista colectivo, en el trabajo sindical, en el trabajo político, en las organizaciones, ¿sí? Los trabajadores deben desarrollar su conciencia de clase en lo económico e ir hacia un estadio superior, la conciencia política, que es esto lo que va a permitir aunar fuerzas y esfuerzos en pro de un cambio completamente radical y profundo, y no superficial e inmediato. Profesor Ascurra, muchísimas gracias por su comunicación y estamos en contacto, ¿sabe? Buenas tardes a ustedes, amigos. Gracias por compartir con ustedes la columna, ¿eh? Ahí va. Pasaba entonces en Miseria de la Radiofonía, colgamos. Track, que se escuche bien. Que se escuche bien el cuelgue. Impresionante los puntos, ¿no? Del profesor. Es como que vino con todo. Y bueno, y el artista tiene mucho que ver con esto, ¿no? De se super, ve continuamente con el explotador. Súper claro, además. Fue súper claro, como para que gente que no está acostumbrado a evaluar ideas políticas, a hurgar en la realidad, pueda entender algunos puntos importantes, me parece a mí, o por lo menos reflexionar al respecto, ¿no? Mm. Me parece que fue muy claro. Y mete una mecha importante en lo que es el debate político actual, que o sos gorila o sos compañero o viste que siempre es A o B, sí. Y nadie dice nada, la justicia social siempre queda al final del tren, claro. En cambio, en este caso, además de proponer algo nuevo, quizás picante, ¿no? para mucha gente que piensa de otra manera, realmente abra una puerta al debate, ¿no? Importante. ¿Qué le parece entonces si escuchamos un tema de El Chango Espaciú, ¿no? Que se llama Tierra Colorada, luego de la cual viene un nuevo corte publicitario, el de las 5:30, y luego del mismo seguimos con más Miseria de la Radiofonía, Chifón y Compañía, compartiendo la tarde, la íntima, como la dijeron. Esto es Miseria de la Radiofonía, Julio, cuando lo quieras, vamos entonces con El Chango Espaciú, Tierra Colorada, y ya volvemos con más. We'll be right back.

Seguimos entonces en Miseria de la Radiofonía, son las 17:34 minutos, transmitiendo por FM Aire Libre, aquí en Colonia Avellaneda, como así también lo hacemos por FM La Trup 106.5 en Viale y en AM 1360 Estirpe Entrerriana. Muchas gracias a la gente que posibilita que esto sea un hecho. Y los músicos que están aquí en vivo, que es Chifón y compañía, se van acercando nuevamente. Y bueno, mientras tanto también por ahí Martín Turriani está tratando de conquistar la comunicación telefónica, mientras su dedo se asoma adelante de la computadora y me dice no, quiere decir que tengo que seguir con otra cosa, que nos parece muy bien, ¿no? Es por eso que les informamos a todos los docentes, buen día, a todos los docentes que estén escuchando Miseria de la Radiofonía, que el próximo martes 18 habrá asamblea de 2 horas por turnos en las escuelas de todo el departamento de Paraná. Entonces, toda la Paraná campaña que está escuchando, los docentes sepan que hay 2 horas de asambleas por turnos, ¿eh? Bueno, 2 horas todos los turnos, ¿no? ¿Verdad? Mañana, tarde y noche. En las mismas, según informa la página oficial de la seccional Paraná, que es www.acmerparaná, los diferentes temas tienen que ver con la reglamentación de la ley de concursos, ¿sí? Que estuvimos desarrollando aquí en Miseria de la Radiofonía hace poco con Raquel Franco, la secretaria del Interior, vamos a decirlo así, secretaria Interior de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, seccional Paraná. Entonces reiteramos, martes 18, asamblea de 2 horas por turno en las escuelas provinciales, en las escuelas del departamento Paraná, perdón. Y anunciábamos que estábamos tratando de comunicarnos con Mauricio Castaldo, que es de la filial Luis Toscani en María Grande, que es donde está saliendo el programa Miseria de la Radiofonía, decíamos, para hacer un seguimiento sobre este convenio que se ha hecho entre los docentes, entre ACMER de seccional María Grande y el municipio de María Grande por viviendas, ¿sí? Es decir, hay un convenio entre el IAPB y la filial José Toscanini para hacer alrededor de, creo que decía, a ver si está Martín y me ayuda acá, para hacer 16 viviendas, ¿sí? En un predio que se ubica detrás del hospital de la ciudad, cerca de la manzana número 90. Seguramente va a haber otro barrio ahí, ya iremos a conocer cuando estemos haciendo el programa de ese estudio, que lo debemos, por ahora hemos venido siempre acá. Pero bueno, entonces reiteramos, avanza este tema, el tema de las viviendas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos en conjunto con el IAPB y el municipio de María Grande. Se acercaron esta semana entonces las copias de un decreto donde se autoriza a la ACMER María Grande a formalizar con el IAPB los tratamientos para avanzar en el proyecto del plan de viviendas, 16 viviendas para los trabajadores organizados, ¿no? Es lo que estábamos hablando más o menos en sintonía con lo de Hugo y que con lo... Chifón se animó a opinar también. O sea, es que cuando los músicos opinan... Yo opino, decía alguien. Cuando los músicos se meten en la política, guarda, ¿no? Porque vos lo tenés después, viste, a todos los que aparecieron después haciendo fotos. Para mí el único problema es que el músico, no sé, o el artista en general, sea independiente de cabeza, digamos. Claro. Tiene que ver con eso, digamos. A mí me parece que como el artista proselitista de un partido, todo, no sé, queda como que se le tiñe un poco el laburo así. Pero es una opinión personal, digamos, ¿no? ¿Y si se le tiñe huipala, por ejemplo? Viste que tiene muchos colores la huipala, la bandera. Sí, bueno, pero eso es otro, algo pintoresco. Está bueno cuando es pintoresco, ¿no? Cuando cuando es algo nefasto. Sí. Habría que hacer una encuesta después, a ver si algún nene después de este programa pintó el árbol usando otros colores que no sea el tronco marrón y las hojas verdes, ¿no? Que así fue como empezamos. Depende, ¿viste las ceritas esas de colores? Uh-huh. Depende de las ceritas que se haya mandado al buche. Y digo que empezamos porque todavía no terminamos. Es decir, este programa aún sigue, quedan algunos minutos para llegar a las 6 de la tarde Y según veo acá arriba del escritorio, de la mesa de producción, el listado continúa. El set, ¿no? List puede pegarle una firma. ¿Sí? ¿Cómo no? A ver, vayamos. Estoy prendiendo la cámara. Se apagó la otra. Claro, bueno, vamos, hacemos así entonces. Firmamos, pongo play rec y los presento. Sifón y compañía, aquí en Miseria de la Radiofonía, ¿haciendo qué? Una vez más, tiempo. Tiempo. ¿Venimos con el tiempo entonces? Venimos con tiempo. Dale. La temperatura. No. Penas, el viento ha dejado su rastro. Juegas fraguando calles y asfaltos, mientras toda una vida envenena. Cuelgas todo el incierto, pues quema. Y como el tiempo escapa lo que es tan natural, tuvimos que cambiar la libertad, sembrando la aridez o algo casual, para seguir viviendo, para seguir viviendo. Ser el rey de estos campos, tiemblas como lo hará tu legado, mientras toda una vida es eterna, al universo que espera. Y como el tiempo escapa lo que es tan natural, tuvimos que cambiar la libertad, sembrando la aridez o algo casual, para seguir viviendo. Tiempo para dejar de pensar que las cosas pasan sin razón. Tiempo para aliviar este dolor y así vivir en paz, y así vivir en paz. En Miseria de la Radiofonía, lo que acaban de escuchar es Chiffon y compañía, tiempo, tiempo, ¿verdad? Tiempo, tac, dejamos de grabar. Sí, somos multifunción acá, ¿no? Tenemos, sí, tenemos futuro. ¿Qué tiene que ver con esto de que hablaba, no? Esto de por ahí, esto es una cooperativa. En principio, esto es una radio, es una cooperativa. Sinceramente no sé bien qué es en FM La Trup. Sí, también sé que es una cooperativa allá en Estirpes Entrerrianas. Sí, es una cooperativa Estirpes. Es decir, dos radios cooperativas, músicos independientes, un programa que tiene una discusión ahí con la independencia, ¿eh? Porque nosotros dependemos de mucho también. Sí, ni hablar, dependemos ni hablar. De la gente que nos está escuchando, sí, de muchísimo, la buena onda nuestra. Muchísimo, ¿eh? De la gente que nos está escuchando. Y tenemos tiene que una ser, dependencia, en cierto sentido, un compromiso con la libertad, es decir, sí. Y con la gente, con la gente que confía en nosotros. Es muy importante. Este espacio para eso, ¿no? Para que la gente venga justamente, como dice Gastón, con confianza a mandar mensajes, a hablar. Y nos estamos preparando también para eso. Es una preparación continua todos los fines de semana venir a hacer este programa Miseria de la Radiofonía cada 15 días con músicos en vivo, como está acá Chiffon y compañía. Así se llama. Bueno, sí, por favor. No, te iba a decir que Lucas, nosotros, viste que nos conocemos también de otros ámbitos, nos encontramos ahora con Daniel, con vos, y por ahí el aporte que puede hacer una persona, un músico, creo que algo que tiene que ver con estar creando, digamos, o en términos así, digo, con esto de la discusión de los trabajadores, con la producción, digamos, que tiene que ver con tiempo, con, digamos, no es que uno dice que es músico y se acuesta tarde, qué sé yo, sino que hay todo un tiempo, hay un... Y hay una producción que está relacionada con cosas que no tienen que ver con lo que generalmente se trabaja. O sea, digo, la pregunta es, ¿por qué trabajar? ¿Para qué trabajar? Y no pensar siempre en términos del trabajo, en términos de asalariado, en términos de... digo, son cosas que nosotros tenemos que tener en claras. Es decir, bueno, nosotros trabajamos para otro que... Las reglas del juego de capitalismo, claro, en el cual vivimos. Pero hay forma, exacto. Claro, pero ahí también... sí, y al mismo tiempo poder pensar cotidianamente, aunque cueste, ¿qué hacemos con nuestros tiempos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Si no todo el tiempo estamos pensando, digo, discusiones con los compañeros peronistas, por ejemplo, en términos de cómo sería un concepto de trabajador, y digo, también poder pensar para qué, para quién, qué nos deja a nosotros eso. Uh-huh. Y no solamente en términos de cuánto cobramos o no, porque sin duda el tiempo que disponemos no es solamente tiempo de trabajo, sino que puede ser un tiempo de un trabajo que no reditúe para nada socialmente, ni para el individuo, ni para una comunidad, digamos. Entonces, digo, el músico a veces tiene que vincular la producción a otras cosas que no son recibir un salario, y creo que son válidas y necesarias. Y necesario. Uno también tiene que ver con el trabajo que uno tiene para adentro para hacer mejor las cosas, así, o sea, para entrenarse, digamos, ¿no? El entrenamiento que tenemos cada uno de nosotros tres, digamos. Eso es un trabajo que uno hace para adentro que la gente a veces ni se imagina. Porque después el juego que se ve se hace en base a una construcción de cosas muy importante, ¿no? Sí. No. Después lo contás. Decilo. ¿No? Lo que nosotros te querías comentar, y ajá, ya después pasamos a otro tema, si te parece, sí, a otro tema musical, ¿no? Esa, papá. Decía que hace el programa, este es el número 5 de bien. La cuarta temporada de Miseria, la radiofonía, y en la anterior emisión decíamos, o en la anterior, el tercer programa, creo que decíamos, habíamos empezado el programa con 59 me gusta en Facebook, ¿viste? Porque la gente te pregunta, ahí tienen recepción, ¿qué le han dicho? Y le digo, bueno, mirá, yo no sé, tenemos 59 me gusta, que es un indicador, y eso me daba pie para realmente decir lo que pensaba. ¿Qué es esto? Nosotros hacemos el programa no pensando en el rating, no pensando en cuánto nos vamos a escuchar, sino que, en primer lugar, nos calentamos, por decirlo así rápidamente, en qué programa los ofrecemos. Viene, ¿sí?, por añadidura el resto de las cosas. ¿Qué programas proponemos? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Y que los artistas tengan un lugar, que los comentarios críticos tengan un lugar, que la gente que tiene una matriz de pensamiento que por ahí no es la hegemónica, esto que decíamos recién, concebir el trabajo como trabajo creador y no simplemente como trabajo asalariado y ay, tengo que ir a trabajar, sino que el trabajo, ojalá eso se vaya eliminando, ¿no? Es una utopía que eso no exista en algún momento, ¿no? Claro. Que digas, ay, que tengo que ir a trabajar, qué tema, ¿no? Sí. Que y es ahí donde yo también decía, dependemos de algo, dependemos. Sí. Sí. Dependemos de esos principios también, sí, ¿no? Y bueno, déjeme hablar. No, mentira. Vamos a... Es un tema... Es un tema muy profundo, ¿no? Un tema buenísimo, sí, para seguir charlando. Sin dudas. Pero ya nos están quedando pocos minutos y está quedando tema en el repertorio. Y eso es bueno. Dicen por ahí. Y eso es bueno. Qué bueno, ¿no? Así que bueno, nuevamente, muchas gracias. Gonzalo, perdón, muchas gracias, Gonzalo. El africano, gracias. Toloi. Sí, el africano. Vos pintalo de negro, sí. Míralo bien. Decime si no lo es. Sí. El africano, el Gonzalo. De estilo swing, además. Sí. Hace un punto que... Lucas y Gastón, muchísimas gracias por venir. Hacemos un temita más. A vos, gracias a vos y a la radio y a la gente y al Julio, por supuesto. Estamos mal. Estamos todos muertos, sí. Bien, por ti. Por ti. Ah, bueno. Justo ahora, chicos, me van a hacer emocionar. La historia no te da caer. el fruto del tiempo y el prisma no reflejará jamás su interior en un intento por ser alguna vez de alguien. El futuro jugó con el fuego del alma, cruzando los dedos, y el símbolo a nadie llegó. Caímos mil una y otra vez por el lado que muere, que mate y que muere, sin antes poder contemplar que un solo gesto nos daría toda esa libertad. La historia no recogerá el ocaso de nuestros días, tampoco tú y yo, cuando nos encontremos bajo las sombras de aquel dolor, lo que nos dejó el final. Podría no ser nada, pero lo hice por ti, y si hoy de nuevo estoy aquí, es por capturar el recuerdo que vaga en el viento que toca mi rostro. Por ti, las palabras son de cristal, pero lo hice por ti, pero lo hice por ti. Fue cuando vi la luz y comprendí lo que hiciste por mí, y así dejé la oscuridad. No, no, no, no, no, no, no. Por ti era la música que acaba de sonar en Miseria de la Radiofonía, en manos y voces de Chiffon y compañía, por Miseria de la Radiofonía. 17:52 minutos, y como dice un viejo tema, salsero, todo tiene su final. Estamos llegando a las horas 18, el momento que decidimos irnos. Pero antes, quizás le agradezco nuevamente la visita. Espero que ya se han sentido cómodos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Espectacular. Espectacular. Así. ¿Bien? Así. Así que voy. Sí, vas como locutor. Qué locutor que tenemos acá. Bueno, gracias, gente. Gracias, Miseria de la Radiofonía, por todo. Por recibirnos, por pasar una tarde mortal con nosotros. Sí. Bueno, ¿qué le parece entonces si ¿hay un tema más? Para justo, mira, nos queda uno. Martín está por acá, está todo. Ah, filmar, o no, sí, creo que no tenemos, a ver si tiene computadora, decía, no, batería. Se quedaba sin batería la cosa. Bueno, entonces, para despedirnos con música en vivo, Martín, ¿algo más para decir? ¿Vos estuviste participando? Nada, la verdad que un cierre espectacular, a pura música, y que la gente disfrute, y nos vemos el sábado próximo. Entonces, ya nos vamos despidiendo. Para más información, ustedes pueden visitar la página www.chiffon.com.ar, y si no, bueno, ya les recordamos que los martes de 14 a 16 este programa lo podrán escuchar en www.rnma.org.ar, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y también los viernes de... No, fue al revés. Vamos de nuevo. Los martes de 17 a 19 en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, y los viernes de 14 a 16 en la página de La Olia TV, este emprendimiento de la Central de Trabajadores de la Argentina en conjunto con otros. Y bueno, también lo hicieron hoy por FM La Trup en Viale, en el 106.5, en Estirpe Entrerriana AM 1860, y aquí por FM Aire Libre en el 102.9. Estuvieron acompañando Martín Turriani en momentos judiciales. También pasó el profesor Fernando Guascurra, hablando sobre la economía y algunas enseñanzas que luego retomamos. Nos acompañó Leandro Atum de Un Amor, Un Club, que pronto hará su aparición en la cancha. También le damos un saludo y le agradecemos a Walter, que posibilitó nuestro traslado hasta estos estudios. Un saludo a Marcelo Grosso, Walter, Olivieri, que es parte de esta FM, a JC Sonderegger, el negro Sonderegger, que posibilita que salgamos por Estirpes Entrerrianas, y a Sergio, creo que se llama el operador, que está allí, no, Julio, no, pero el operador de allá de Estirpe, ¿no? Y Julio, nuestro operador, aquí en nuestra radio. Bueno, quien les habla, Daniel Villagra. Esto fue Miseria de la Radiofonía. Nos despedimos entonces con Chifón y compañía. Muchas gracias de verdad por haber venido, che. ¿Con qué nos vamos, muchachos? Con Destino. Destino. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Va. Que hoy he dejado mi alma tras él.